Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire 6, celebrando, conmemorando y recordando nuestros 13 años ya de programa radial, colectiva radial, donde intentamos visibilizar y debatir también sobre los conflictos sociopolíticos ambientales del territorio de Abyayala, principalmente de este territorio dominado por el Estado de Chile. Y también conversar y compartir muchas propuestas que salen desde los territorios para hacerle frente a este modelo extractivista, neoliberal, capitalista y heteropatriarcal. Y también conmemorando sin duda otro 11 de septiembre más, medio que el luto combativo, en lucha, en la calle, con propuestas de unificación de nuestros criterios y de nuestras formas de avanzar. Sin duda con esa emoción que nos agarra, o por lo menos a mí me agarra desde por ahí por el 9 de septiembre en adelante, nos embarca un poco la pena quizás por un lado, pero también nos embarca la rabia también, ¿no? Porque lo que ha ocurrido desde octubre en adelante, y que bueno, para muchas personas desde más atrás, pero sin duda que es una fecha importante, octubre, es justamente por lo que ocurre desde el 11 de septiembre del 73 en adelante. Sin duda que hay cosas para atrás que también conforman el Estado chileno, que por las cuales también salimos a luchar en octubre, y hay que decirlo también, pero sin duda que es también una fecha importantísima. Es una fecha importantísima la que representa este 11 de septiembre. Así que hay una conmemoración y un saludo a todas las personas sobrevivientes del proceso, a familiares de detenidas y detenidos desaparecidos y desaparecidas, a las nietas y los nietos de detenidas desaparecidas, de fusiladas, de personas fusiladas, a toda la gente que fue torturada también. Un saludo, porque también ahora también se ha torturado, también han ocurrido crímenes de lesa humanidad, y aunque Piñera es la figura presidencial que hoy día la vemos como la dictatorial o la que da la real cara de la democracia, recordemos que todos los otros para atrás fueron casi idénticos. Así que aguante, un saludo a toda la gente que sigue luchando, que sigue organizándose y recordando este 11 de septiembre como corresponde. Eso sí, también saludo a toda la gente que se manifestó este 11 de septiembre de ayer, toda la gente que ha sido, que fue detenida y que fue violentada también por las fuerzas policiales, reprimida, harta fuerza para todos los procesos que se están llevando en territorios grandes y también dentro de las poblaciones, territorios chiquititos, en muchos lugares se prendió fueguito y se recordó esta lucha tan potente. Así que eso, mucha fuerza para toda esa gente. Está cruda la cosa igual, pues se viene duro, se están preparando para este 18 de octubre, pero también nos tenemos que preparar nosotros y ver cómo le hacemos para que sean las mejores estrategias posibles y cómo podemos canalizar nuestra rabia y transformarla en organización rebelde. Y como decían ayer un tanto en el programa Hazlo Tú Mismo o Muere, decían no hay que tenerle miedo al lobo, pero sí saber cómo es el lobo. Es importante saberlo y no olvidarlo. Lamentablemente a veces el ímpetu de la lucha callejera nos tira para adelante nomás, y tenemos que cuidarnos, cabros, tenemos que cuidarnos. Sabemos que estos locos, como yo decía ayer en un piño, son tontos primero y por lo tanto después son malos. Entonces hacen caso a su lado fascista y le mandan nomás. Entonces, harto cuidado, sabemos que nos están vigilando, sabemos que están ahí. No por eso vamos a tener miedo, al contrario, tenemos que ir creciendo en las redes y dándole para adelante, porque no esperar ese tal estallido 2.0, yo estoy en súper desacuerdo con que se espere tanto, es como esperar un mesías de estallido 2.0, para nada. Aquí hay que mandarle nomás, y todas las personas donde estén, mándele, no importa la fecha, no importa, es ahora o mañana, no importa, si usted se demora y es pasado mañana también. Sí, también yo invito harto a comprender un estallido y una revuelta desde la educación popular, desde que nos vayamos formando en todas las áreas, pues desde aprender conceptos, aprender el lenguaje que necesitamos para todo esto y también hacer un análisis crítico de las situaciones, relacionar las cosas, aprender de leyes, tenemos que aprender un montón de cosas para poder defendernos desde ahí, pues, y eso también es revolucionario, eso también es protesta, eso también es una acción directa. Eso, y harto aguante nomás porque... Bueno, se vienen tiempos duros, pero eso siempre lo hemos dicho. Y nada, pues cabros, aquí todo el cariño, todo el aguante, gracias por todo lo que están haciendo. Un saludo a toda la gente que ha sido violentada, un saludo a toda la gente que también está con el cariño de sus seres queridos, queridas, querides, porque nos necesitamos. Y desde ahí le mandamos para adelante, porque sabemos por qué estamos haciendo esto. Lo estamos haciendo no solamente por nuestras familias ni por nuestros seres queridos, sino que también por los ñen. Lo estamos haciendo por la tierra, lo estamos haciendo por el mar, por la libertad del mar, lo estamos haciendo también por la gente, inclusive la gente que vive en las ciudades, pues. Lo estamos haciendo también por esas personas, lo estamos haciendo por las personas que viven en zonas rurales, lo estamos haciendo por los animales, por los pájaros, por todo. Sí. Así que aguante este proceso. Saludos también a la gente en México que se tomó las mujeres, madres, que se tomaron la sede de derechos humanos. Que fueron desalojadas ya violentamente, pero dieron la pelea ahí, bacán. Harto aguante, harto ejemplo ahí de lucha. Claro. Oye, y nos vamos a ir con el derecho a vivir en paz del Víctor Jara, porque son majaderis, porque no lo pueden arrebatar. Eso, bueno. Dale. Eso, y durante el programa vamos a estar poniendo algunos de los audios de Latidos de la Memoria, relatos de personas detenidas desaparecidas, contadas por sus familiares, relatos bien emotivos para conmemorarles, para recordarles en este día. Y también, considerando que estamos en nuestro cumpliendo 13 años de este programa, vamos a estar compartiendo algunos audios que nos mandaron airepurenses que han estado dentro de este espacio durante estos años, quienes han estado desde el comienzo, quienes estuvieron y ya no están, pero siguen presentes de alguna manera, porque sabemos que podemos contar con ellos y al final todas esas personas que han hecho que sea posible este espacio, que haya perdurado por todos estos años y que siga con su enfoque anti-extractivista y bueno, con todos ahí los rollos que quiere transmitir, po. Así que vamos a estar compartiendo esos audios. Luego de la cancioncita vamos a escuchar el audio de uno de los fundadores de Aire Puro, que nos deja un saludito ahí para que nos anebuene a seguir con este espacio. El derecho de vivir, poeta o

Puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocurruf.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Mónica, mi cuñada, nació el 3 de noviembre de 1950 y creció en una familia de esfuerzo del barrio Yungay. Como buena hermana mayor, trabajó desde muy joven ayudando a sus padres en el cuidado de sus 6 hermanos. Recuerdo la humildad y dulzura de Mónica, que contrastaba con la firmeza con que tomaba sus decisiones y defendía sus ideales. Fue profesora de enseñanza básica en el emblemático Colegio Andacollo y en la Escuela 427 de Quilicura, en lo que antes era El Cortijo. Morena de estatura media, recuerdo a la compañera de mi hermano Roberto, con sus ojos achinaditos y su jeans gastado. Viajaban seguido a la playa porque mi hermano vendía avioncitos de plumavit. Se conocieron el año 72 en un campamento de verano de la JOC y se casaron el 4 de septiembre del 73. Mónica y Roberto compartieron un amor profundo, sus ideales, sus luchas y sus militancias en la JOC y el MIR. Sencilla y afectuosa, disfrutaba mucho de las comidas que preparaba mi madre. Fue muy querida por mi familia. No hemos vuelto a conocer a una mujer como ella. El día de su detención tenía 25 años y estaba embarazada de 3 meses. Ella era Mónica Pacheco Sánchez, ejecutada el 19 de noviembre de 1975. Yo soy Isabel Gallardo y recuerdo a mi cuñada. Recuérdala tú, recuérdaselo a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Mari Compu Benui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Ahí estamos de vuelta, entonces algo había pasado, pero aquí estamos de vuelta. No sé si se alcanzó a escuchar, pero les comentaba de que Edgardo fue uno de los fundadores, así que le mandamos un saludo al compañero. A él, bueno, y a todos quienes han hecho posible el desarrollo de este programa. Escuchamos un latido de la memoria, que lo vamos a poner de nuevo porque parece que no se escuchó absolutamente nada de eso. Y nada, pues gente, aquí estamos con un contacto telefónico con una compañerita que es del aire puro. Sí, Sí, estamos con la Connie, nuestra compañerita, amiga muy querida de este espacio radial, que ha aportado de muchas maneras y que nos sigue aportando hasta ahora con su entrevistita y sus cosas que nos manda, sus datos que nos manda desde el territorio en el que está. Así que en estos 13 años, obviamente que queremos conversar con ella y compartir, saber cómo está también y cómo le va haciendo ahí en sus distintos accionares. ¿Cómo está, Connie? Hola, Mencita, hola, Chichín. Hola a todos los compañeros que están escuchando, a los vecinos y vecinas también, allá en Valparaíso y en el mundo mundial. Oye, y desearle mucha felicidad en estos 13 años. Recordaba hace unos días también cómo habían sido los cumpleaños anteriores, los 10 años, ahí como hito. Así que nada, pues aguante todo el rato hacer comunicación radial y para seguir difundiendo las problemáticas socioambientales. En verdad, la labor que hacen todas las semanas, una labor que sobre todo cuando estamos fuera de Valparaíso lo vemos, el impacto que tiene sobre todo en las personas que están defendiendo el medio ambiente, las personas que son ecologistas o que simplemente están defendiendo sus territorios. Acá la gente, acá los compañeros de aquí los escuchan, no escuchan y nada, pues se siente aquí esto de hacer comunicación popular para no tan solo para Taíto, sino para todos los territorios que habitamos. Qué bacán, qué bonito escuchar eso y que el programa se pueda servir, pueda hacer un aporte para distintos territorios, pues. Se siente bonito eso. Sí, es lindo, como, no sé, me he dado cuenta, estando como en otras partes de la región, que finalmente lo que hace también la radio es unir territorios en este espacio simbólico, como etéreo, ¿no? De las ondas que están ahí en todos lados. Y que también son como atemporales, porque al final, no sé, pues podemos escuchar el programa del año pasado, de los 10 años, del año 1. Entonces, está lindo eso, como también son actos de memoria todo el rato, el estar construyendo, dejando registro de lo que está pasando y ser un espacio también de denuncia, pero también a la vez de construcción. Entonces, es algo muy hermoso. Por eso que también seguimos haciendo radio, así que aguante la radio popular cada vez. Sí, aguante seguir haciendo espacios radiales. Siempre es muy importante que nos tomemos las comunicaciones desde los pueblos. Sí, oye, Mencita, igual, aprovechando como que he hecho radio, que estamos haciendo radio todavía y que somos radialistas, también devolverles la pregunta a ustedes, que en verdad no hay un espacio como bidireccional a veces, siento, como con los radialistas mismos. ¿Cómo ha sido para ustedes también el estar haciendo por tantos años este programa? Ya, qué bacán ser entrevistada cuando vas a entrevistar. Está buena. Está buena, sí. Bueno, a mí me pasa, yo llevo varios años en el aire puro, serán unos 7 más o menos. Yo diría que es como mi primer espacio de activación más política, como más potente, pues más significativo. Entonces, para mí el aire puro es la mansa escuela, porque me invitó a conocer un montón de otras cosas. Yo estaba más pequeña, entonces como que no tenía mucho conocimiento de cosas, no cachaba, estaba ahí, me perdía. Solo tenía intenciones de cosas y fue el aire puro lo que me encaminó a hacer, a como direccionar mis ideas tal vez y mis caminos de lucha. Entonces, para mí, caleta al aire puro significa la mansa escuela y ya pasaba el tiempo también significa como un espacio súper potente para articular redes, desde las defensas territoriales, como también desde los otros tipos de apañes, porque cuando uno empieza como a activar desde lo territorial, desde el anti-extractivismo, te vas dando cuenta de que se entrelaza con tantos temas más que da pa caleta. Entonces me parece un súper buen espacio para la articulación, para las redes, para ir tejiendo así con más territorios y sobre todo el tema de las comunicaciones, pues el avance de herramienta, el ir aprendiendo a hacer comunicaciones desde nosotros, ir tomándose desde esos espacios y poder luego desde aquí ir formando otros espacios radiales más, pues así que nada, sí. Escuela, todo el rato Aire Puro ha significado escuela para mí. Bueno, buenísimo. Hermoso. Yo creo que para todos igual. O sea, si hacemos ese recorrido por todos quienes hemos pasado por el Aire Puro, también sí, se reconoce como escuela de todas maneras. Y también como, no sé, igual pienso como, ah, bueno, como el chichín salta ahí que... hola compa, un gusto saludarla. Sí, pues, o sea, la verdad es que se me olvidó la pregunta que hiciste, pero más o menos tenía que ver con que qué significa el Aire Puro, qué es lo que es este tiempo. ¿Cómo había sido para ti? Sí, a mí la verdad es que es un espacio así, como decían ustedes, de escuela, entre otras cosas, pero también es un espacio en el cual puedo enterarme por primera fuente de cómo estamos mirando las cosas. Y a mí eso me resulta muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la educación popular, que es que la gente toda tiene que decir. Pues, creo que es un aprendizaje muy importante que tenemos que tener todas las personas, aprender a decir qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos expresar, cómo nos estamos organizando, cómo vemos la situación en nuestros territorios. Creo que eso es importante en el ejercicio radial. Y para eso yo creo que también me mantengo en estas situaciones, con todas las dificultades que también a veces tienen, ¿no? Porque a veces no te sale, no sé, como que es difícil, pero igual, pues al aguante nomás, porque creo que es un espacio que nos es útil a todas las personas. Y sobre todo me encanta cuando la gente muestra tanta alegría, tanta fuerza del corazón, pese a las dificultades que tenemos en todos los territorios, como que eso me da más fuerza, po. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me retribuye mucho, po. Cuando tú le preguntas a una persona algo, no sé, estoy pensando en la Lucía Sepúlveda, estoy pensando en la gente de Putaendo, estoy pensando en la gente de Calama, de Loa, Gualmapu, Chilhue, todas esas personas que alguna vez hemos entrevistado y que nos dicen con su voz, nos transmiten esa fuerza, esa energía para poder seguir adelante. Yo creo que eso es lo choro. Sí, y aparte de estar así como en ese momento mismo, pues como decís tú, como lo que está pasando también ahora, y yo creo que igual es una invitación a la hora de organizaciones como para escuchar el programa y también como las radios populares. Oye, te quiero hacer una pregunta, compa. ¿Qué es lo que, si tú podías hacer un resumen de qué es lo que ha estado pasando por allá por tus territorios? Bueno, hasta ahí llegamos porque vamos a una musiquita por mientras. Y vamos a tratar de volver con este contacto telefónico. Tenemos muchos más contactos, así que bacán. Ya le vamos a seguir poniendo bueno. Nos vamos a ir con dos cosas. Primero vamos a escuchar a la Anita Tiyú, y que hay una canción que se llama Desclasificado, que está bastante buena, muy buena. Y después vamos a escuchar Memoria Rebelde, un discurso del Miguel Enrique. Así que aguante toda la gente que está escuchando. Muchísimas gracias. Soy el último eslabón de la pirámide. Desclasificado, soy el último eslabón que miraron de lado. El corazón anclado, desparramado porque nunca seré aceptado. El tipo al límite, el que nadie mide, el que enseñaron que nunca será libre. Educarse para mí no es accesible, por más que el comercial diga que todo es posible. A veces duele y a veces nada, en donde quiero que casilla. Mi cara marcada, perdida la mirada, la vista hacia la ventana. ¿Qué será lo que define ya de mi trama? Toqué todas las puertas y la vida desfilaba en el borde de esta vereda. Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, pirámide, pirámide, pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Subir peldaño toma tiempo, toma años. Los últimos de la fila luego serán primero. Clasificado, soy el último peón que cambiaron de lado. El sujeto problema, objeto de dilema. El que no cabe en este esquema. Sigo pateando piedras que sueña a su manera. Si me preguntas, soy de cemento y tierra. ¿Cuál es mi clase? ¿Quién dicta las bases? Corrido en el desfase, ya que mi envase no clase. Todo me delata, mi pelo, mi facha. ¿Cuál es la justicia cuando siempre se te tacha? Me siento silenciado, yo soy el desclasificado. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, pirámide, pirámide, pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Pirámide, pirámide, pirámide, pirámide. Esperé y esperé, ya no sé si tal vez en mi limbo quizás fracasé. Esperé y esperé, ya no sé si tal vez en mi limbo quizás fracasé. Esperé y esperé, ya no sé si tal vez en mi limbo quizás fracasé. Esperé y esperé, ya no sé si tal vez en el limbo quizás fracasé. Pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. De la red de acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Les recordamos de que estábamos hablando ahí con Connie, con compañera que es parte de esta colectividad, y también ahora se nos va a sumar otra compañera que es la Chispi, que también es otra compañera antiguita ahí. Estamos haciendo a lo como se está haciendo hoy día en las comunicaciones, viste que los computadores la gente tiene como 7, 10 personas en la cámara. Aquí tenemos varios celulares en los cuales van a estar conversando las cabras, así que vamos a pasar inmediatamente a lo que es las voces de la Connie y de la Chispi. Así que escuche usted. Bueno, estamos haciendo un nuevo invento radial ahí para poder estar comunicándonos entre toda la gente. Como decía el Checho, estamos como en un panel, pero solo de audio. Y tenemos a la Chispi ahora en el teléfono también. Estamos con la Connie, que se nos cortó la llamada en el bloque anterior, pero volvemos con las dos ahora para hacer más nutritivas estas comunicaciones. ¿Cómo estás, Chispi? Bien, feliz cumpleaños a todo Aire Puro. Buena, buena. Sí, estamos, o sea, estamos en modo pandemia, pero la verdad es que bastante bien. Aunque, bueno, a mí me habían hablado, no sé, bueno, la Connie está o no está. Esto de la novedad del panel por audio me tiene, estoy pendiente. ¿Está o no? Sí, sí está, la escuché. Ah, no la estoy escuchando. Recién la había escuchado, pero ahora no la escuché. Ahí vamos a ver si es que resulta. Pero sí, póngale nomás lo que nos estaba contando. Sí, pues que el René me había hablado en la semana para darnos los felices cumpleaños correspondientes. Y me había pedido si podía hacer si grabarles un saludo, ¿no es cierto? Pero también de repente pensar un poco en la reflexión, en algún tipo de reflexión que pudiera traerles al programa. Y en eso... En eso me detuve, así que él también como que llega hasta aquí. mira, particularmente porque, claro, ya está súper hablado que sí, que distanciamiento social y no sé qué, y la. Y muchas cosas que han empezado a quedar más invisibles de lo que usualmente estamos acostumbrados. Y una cosa que me llamó mucho la atención a partir de una nota que estuve revisando que se publicó en julio ya, es sobre las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que han sido asesinadas en este último año vinculado a los avances del cambio climático. Ya eso quiere decir que se establece un vínculo directo con el asesinato de activistas en relación a incluso empresas o sectores productivos particulares. Ya lo no feliz de esta situación es que hasta ahora, o al menos hasta julio, ¿no es cierto?, de este año, se registró un aumento de 212 homicidios en relación al 2019, ya en donde ya casi por quinto año consecutivo está principalmente centrado en Latinoamérica, donde destaca dentro, indistintamente de Latinoamérica, ¿no es cierto?, revela bastante... O sea, es bastante significativo el aumento, particularmente en Colombia y en Filipinas, ya que eso es el otro país que no está dentro de Latinoamérica, pero que sí ha estado bastante afectado, digamos, dentro de lo que son las desapariciones, amenazas y muertes de defensores del medio ambiente. ¿Por qué hacía esta acotación ahora? No sé por qué, en realidad, pero creo que me pareció súper importante traerlo a colación y yo creo que porque se mezclaron, a mí al menos se me mezclaron varias cosas. De primera, en donde, cierto que en estos meses de encierro, la violencia ha sido una tónica y sobre todo la violencia en el hogar, la violencia de pareja, la violencia de género, en donde también dentro de este indicador puedo establecer puedo llegar a la cifra de que de estos asesinatos, ¿no es cierto?, de estas amenazas también, al menos una de cada 10 es una mujer, ¿ya? Entonces también ponernos ojo y bueno, todas yo creo que conocemos muchos casos, no solo acá en Chile, el caso de compañeras que de hecho se han cumplido fechas no felices bastante pronto. Y entonces por ese lado observarlo también, bueno, ayer fue 11 y nuevamente detenidos, desapariciones y situaciones forzosas producto de la violencia y de la violencia estructural que se viene generando desde hace bastantes años. Entonces quería aportar eso en realidad, ahora no en el tono de evidenciarlo, o sea, más bien con la búsqueda de evidenciar lo que no está siendo evidente. Pero también para reforzar lo importante que es en estos contextos, y no solamente de ahora, ¿no es cierto?, en donde se registra este aumento, sino que, claro, hablamos de un aumento, pero de algo que ha venido creciendo, o sea, las cifras alarmantes ya vienen manifestándose desde el 98 en adelante, y yo creo que el 98 en adelante, porque ya logra alcanzar... el tema del cambio climático, digamos, una visibilidad considerable. Pero como en esta nuevamente en estos contextos, la labor que hacen programas como Aire Puro, los medios comunitarios, los medios insurgentes, la comunicación desde los pueblos y para los pueblos es sumamente importante. Ya, en la mayoría de los casos, cuando se habla de muertes y asesinatos de defensores del medio ambiente y de la tierra, también se habla de amenazas y de exilios en muchas ocasiones, de torturas inclusive. Entonces todas esas situaciones son las que siempre vamos a tener que visibilizar hasta que se acaben. Así que en ese sentido quería agradecer a todo Aire Puro, a todo el equipo de Aire Puro, que sigue firme, po, y que sigue manteniéndonos a todas las comunidades súper al pendiente, súper atentos, súper atentas, para seguir construyendo una realidad diferente. Oiga, compa, se agradece profundamente lo que usted dice, y es un poco lo que nos pasa, ¿no? Que muchas veces tenemos que comunicar cosas profundamente tristes. Recuerdo la primera vez que tuvimos que hablar, bueno, que hablamos con Rubén Collío, por ejemplo, a propósito del asesinato de Macarena Valdés, y quería ahora hacer un vínculo con la Connie, que está en el otro teléfono. Ella está ahora habitando un territorio en donde también hay un montón de gente que ha sido amenazada en el Valle de Petorca, La Ligua, ¿cierto? Entonces, no sé si Connie, tú querías desarrollar un poquito esa idea. Acá la situación está compleja, pero se veía a principio de año, entre el estallido social y al principio de año, la gente estaba acá muy molesta, habían muchos movimientos sociales que se estaban empezando a preparar para un estallido como 2.0, que le decía acá, porque la crisis hídrica estaba muy muy fuerte, o sea, sigue estando muy fuerte, pero menos mal que llovió, y porque se venía una catástrofe, más o menos, y una catástrofe ecológica. Entonces, si bien la crisis no se ha acabado, pero es súper complejo cómo se ven las desigualdades aquí en el territorio. Las desigualdades no son solo como económicas, ¿cierto?, sino cómo se distribuye el bien básico para que todos los ecosistemas se desarrollen. Entonces, dentro de lo que comentaba Checho, claro, acá han habido personas amenazadas, movimientos muy cortados también por coaliciones como el Frente Amplio y bueno, también la agresión de para la concertación, ¿caché? Se sabe el caso de Pérez Lloma, por ejemplo, pero verlo acá, o sea, es también otra cosa, realmente es aberrante como el empresariado dentro de los gobiernos de la concertación facilitaron todo para el extractivismo, para el saqueo del agua, porque no es que acá el saqueo fuera inmediato, sino que se hizo planificadamente, se hizo con infraestructura también y con recursos del Estado. Entonces al final son 15 o más de 15 años de crisis hídrica profunda declarada por el Estado, pero también financiada por él. Entonces es algo muy fuerte. Quería comentar también respecto a lo que comentaba la chiste ahí, un abrazo grande ahí a la compañera, y no sé si vamos a poder hacer este ping-pong de discusión, pero hay un abrazo grande. Y le escuchaba atentamente sobre cómo este llamado a estar súper crítico ante la pandemia también. Coincido mucho con eso, porque en términos ambientales hemos visto también como movimientos sociales, socioambientales, que lo que ha pasado con todas las políticas ambientales durante la pandemia, o sea, se han intentado flexibilizar las condiciones del sistema de evaluación de impacto ambiental, favoreciendo a la minería y al sector extractivista, ¿cierto? O sea, se puso en concesión distintos parques nacionales y reservas, y el tema es que todo esto pasó aprovechando la pandemia. Cierto que todos estábamos intentando acomodarnos a la vida, cierto, a cuidar a nuestra familia y niños, y entre medio salieron un montón de cosas. Entonces también hacer un llamado a las movilizaciones, a los movimientos sociales, para estar siempre súper atentos en lo que estamos trabajando, porque realmente estuvieron aprobando mucho tiempo decretos, sobre todo entre marzo, abril, que claro que nos perjudicaban a todos. Entonces, eso, o sea, también esa violencia viene por parte del Estado en términos ambientales. Esa compita, muchas gracias a las dos por todas las informaciones que nos comparten y cómo van nutriendo, siguen nutriendo este espacio radial, pues se agradece un montón. Ya para ir cerrando, igual les dejamos los micrófonos para si se quieren, como decía la Connie ahí, pimponearse un poco de comentarios y algo, pues para que aprovechen ahí los micrófonos. Sí, o sea, creo que me va a caer la mamonería, pero cachai que es maravilloso que pueda. Nos ha costado mucho con la Connie poder calzar y poder hacer una videollamada entre nosotras, o incluso una llamada por teléfono el último tiempo, y me encanta que haya sido a propósito de esta radiollamada, que hayamos podido escucharnos, y siempre con la lucidez que caracteriza, yo creo, a todo el equipo que ha pasado en distintos momentos y que está actualmente en Aire Puro. Así lo agradezco de corazón y les mando a muchos abracitos. Igualmente. Sí, ¿y usted, compa? Igual mandarle un abrazo grande. Yo siento que con la Chip, con usted, con un montón de gente más del Aire Puro, somos amigos también de la vida. Así que nada, un abrazo grande para todos, aguante la comunicación popular, comunitaria y sobre todo ambiental también. ¿Qué espacio hay hoy a nivel nacional que se esté dedicando a comunicar sobre el medio ambiente y movimientos socioambientales? O sea, está el Aire Puro y que lo siga haciendo. Ahí vamos a estar igual para bañar en todo. Así que eso, aguante, cabros. Ya pues, compañeritas, oiga, se les quiere mucho, que ganas de abrazarlas, por supuesto. Aquí junto a la compa les mandamos mucho mucho amor, mucho cariño, harta fuerza. Sabemos, bueno, hemos dicho en este programa, sabemos lo que se viene, y nada, pues hay que seguir fortaleciendo las redes. Entonces le agradecemos los lugares donde ustedes están, y sabemos que están ahí haciendo las cositas lindas que nos gusta hacer. Así que muchos cariños. Abrazo, sí, para ustedes gracias. También, chiquillos. Les mando muchos abrazos. Cariño para las Chip, igual, que también estuvo de cumpleaños el mismo día que el Aire Puro, así que le mandamos muchos cariños. Sí. Por ese día. Una cuestión muy graciosa y me encanta. Es como que, no sé por qué, como que en todas las cosas donde termino pasando mucho tiempo de mi vida y muchos años de mi vida, cacha con que están de cumpleaños el mismo día. Sí, y me pasa que ahora también, en lo que estoy ahora también, así, 3 años y el mismo día. Así que es como que llegué a un nuevo buen lugar, estoy segura. Buenas chiquillas, que estén bien. Muchos cariños, compañeras. Abracitos, cariño, Connie. Chau, chau. Gracias. Ahí teníamos entonces este contacto telefónico doble. Y nada, pues que... Bueno, así un poco como nos hemos ido construyendo, sin duda que cada persona que pasa nos deja un algo, nos permite transformarnos, y ojalá que esa transformación nos permita luego transformarlo todo. Así que eso por mi parte, Mel, nos vamos a ir a una musiquita. Sí, hagamos esta pausa musical, seguimos también con las cuñitas que estamos para recordar este día 11 de septiembre también, y también vamos a seguir llamando a más compitas para que nos vayan contando sus pareceres y en qué están desde el aire puro, porque como decía la Chippy, como que la gente que ha pasado por este espacio continúa con esa lucidez claramente, y la sigue ahí repartiendo en los distintos espacios y activando de distintas maneras, así que bacán, bacán, maravilloso. Le mandamos cariño a Lomar, que nos acaba de mandar un audio ahí, prontito lo vamos a estar poniendo también. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir con dos cosas, Mapuñán de la banda Gangrena y con Memoria Rebelde ahí el discurso de Miguel Enrique, unos 2-3 minutos para que escuchemos. Aire Puro 656. Ancestral y en sabiduría, desde pequeñito la mamá lo decía, no arranque esa parte que más adelante servirá, cura enfermedades, contra males alimentará, el mundo está tan amplio, la hierba desapareciendo, modifican su semilla y no saben, desconocen su poder, milenaria sanación, solo por vender sus pastillas, inyecciones por montón, dicen tener la solución. La capacidad es infinita, que nadie limite tu potencial. Su medicina es como aquí, para tu problema intestinal. El cuerpo es complejo, eléctrico, es químico, mecánico. Hay muchas plantas adaptógenas, voy a construirme un botánico. El paciente más impaciente, el ritual más satánico. Muerte a lo transgénico, larga vida para lo orgánico. Pánico en mi sistema nervioso. Dedica tiempo al ejercicio y al descanso perezoso. Así de paso controlo la ansiedad de esta sinfonía de hormonas que se adapta a la realidad. La verdad es saludable, como la comida vegana, como despertar en el campo y respirar por la ventana, pana. Sana, sana con campo de rana. Fluye como la célula eliminando a las bacterias malas. El ajo le va el ki como un super saiyajin. El secreto de la bolsa del doctor Chapatín. Mapumeo en chindagen, ulelain en chimak, mapuña, la tierra no es de nosotros, nosotros somos de la tierra. Ey, despierten de una vez amigos, escribiendo yo te explico lo vivido, lo que observo y miro a diario es mi motivo, caen lágrimas de savia desde árboles nativos, empresas y monopolios fueron traídos, contaminando paisajes desconocidos, el resto de la historia es cuento conocido, por los que Shaquín Foyenpe igual Mabután querido, heridos tuvimos que cambiar risas por coraje, brujas y naturaleza por mediaguas y pasajes, más que la piel o juzgar por el envase, analiza bien el valor de este mensaje. Póngale toronjil pa' quitar la pena y dolor, meta ruda fresca pa' bajar ese calentón, póngale jengibre y su cota de cedrón pa' encender el fuego que está en el corazón. Canelo sagrado en la tierra se manifestó, a los ancianos su poder se reveló, todos los pueblos en un solo amor. Antidepresivos naturales que no son invasivos, eres lo que absorbes de lo que comes, tu sistema digestivo, primo en África, sobrevivir es no morir de hambre. Yo estoy cagando sobre el agua potable, me anticipé ante el cáncer con una dieta canábica, tengo la vacuna antiválida, falta rehabilitar mi corazón, se quiere escapar de esta jaula de hueso, matico por favor para este campeón de los excesos. Cantum veine ben guidrolent, con alguna yugulent, chaltum ai trawen, con tal culent, y ma pucu trancole, fei la buncha, fei buen calum contra lupe. Apumeo in chindagen,

estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeris. Es una alegría escucharles, sentirles, llamarles, saber que están haciendo distintas actividades en los distintos territorios. Le mandamos un saludo a toda la gente que está en las ferias libres, que al parecer es el lugar que nos queda de reunión, de libertad, sin la policía, y que no lleguen, y si llegan lo echamos. Sí, esa hay que defender esos espacios de organización territorial, de donde nos encontramos las caras, donde como que somos todos pueblo por ahí, nos sentimos re parte del pueblo, y donde podemos hacer como acciones políticas súper pequeñitas, pero que son súper significativas también. Sí, de hecho, quiero invitar a toda la gente que prepare sus intervenciones para la feria, sus letreros, la gente que le pega al teatro, a la danza, a la música, a la conversa. Recuerde que ahí se puede gritar en la feria, entonces podemos gritar lo que queramos. Entonces, a toda la gente ahí, hacer intervenciones sanas y, por supuesto, respetuosas con el resto de la gente de la feria, porque la diversidad de la feria así pues nos enseña el respeto también, creo yo, aunque nos encontramos con ciertas prácticas patriarcales, machistas, violentas, no sé qué más decirle, fascistas también en algunos casos, no sé si tan fascista, pero... Igual sí. Hay algunos fascistas ahí metidos, claro, en las dirigencias de las ferias de repente. Entonces. Claro, entonces por lo mismo hay que ir y ponerle. Pero recordamos de que en este tiempo estamos, o sea, en este programa estamos recordando, saludando los 13 años de esta colectividad Aire Puro, y hay un compañero que está en el norte, en el otro hemisferio de la Tierra, y que nos va a mandar un saludito, así que si lo queréis presentar. ¿No? Eso sí, vamos a escuchar a Omar. Hay parte también muy importante del Aire Puro. De hecho, el Omar es el que me ayudó a Radio Controlar. Me enseñó eso, así que yo le tengo mucho afecto, bueno, por otras cosas claramente, pero un maestro ahí de todo lo que significaba los computadores y las perillas, así que bacán, bacán. Se agradece, anda ahí en sus procesos de vida y nos manda un saludo y unos audios, pues unos aportes para este espacio radial, porque no le pedimos solo saludos, les queremos sacar el jugo a nuestros compañeros airepurenses y que también nos nutran este espacio radial de información de todas las cosas, reflexiones ahí desde donde se quieran parar. Vamos a escuchar el audio entonces y seguimos en Aire Puro. Hola, mi nombre es Omar y en este momento están escuchando este audio porque en alguna parte de la vida estuve ahí en el Aire Puro ayudando, tratando de que saliera bien y trabajando en conjunto con quienes en este momento le dan vida al espacio y tienen la felicidad enorme de celebrar otro cumpleaños. Ya son 13 años trabajando la comunicación desde lo social, desde lo ambiental, también desde lo político. Van todas mis felicitaciones, todo mi eterno agradecimiento por lo que me mostraron, por lo que me siguen mostrando y por todo lo que enseñan y entregan. En este momento me encuentro en otro país, viviendo lejos de la ciudad, en la plena tranquilidad del contacto con la naturaleza, y puedo decir que todo lo que está pasando con el COVID y todos estos meses de encierro de la población mundial, en verdad prácticamente a nosotros no nos han afectado, porque decidimos conscientemente, antes de que todo esto explotara, vivir de otra forma o intentar vivir de otra forma. Y sepan que sí es posible y que gracias a ese intento es que hoy día puedo decir que esta pandemia mundial casi que me va pasando por el lado. Entiendo que es un contexto particular y una situación particular, pero en el fondo se puede llevar a lo más global y entender que es nuestra forma de vida, que es la forma de vida promovida por el capitalismo, la que tiene en este momento a la humanidad en una completa crisis, no solo por el COVID y lo que eso acarrea, sino que es una crisis de, por ahí decía un amigo, de espiritualidad, una crisis de la mente, del pensamiento, una crisis que está gatillada en gran parte por el modelo, por la forma de producir, por la forma de consumir y por toda esa basura que diariamente estamos produciendo. Entonces, lo importante y la reflexión respecto a todo este contexto de pandemia, por lo menos para mí, tiene que ver con la transformación de las formas de vivir. La transformación. Claro, vivir de otra forma, intentarlo. Entender que este sistema ya colapsó y que ya llegó a su punto final, que si no hacemos algo, como se ha dicho un montón de veces y por un montón de gente que sabe, que si no cambiamos nuestra actitud frente al planeta, pues el planeta ya no va a ser tan bonito y acogedor como era antes. Y una demostración de eso es que en toda la humanidad, la población mundial, con toda la tecnología que existe, los avances de la medicina y todo, pues un resfrío nos tiene a todos encerrados en la casa, con mascarillas para poder salir sin tener contacto físico. O sea, si eso se va a transformar en la normalidad, pues realmente hay que cuestionárselo, porque vamos a terminar viviendo en una película de ciencia ficción y no vamos a tener chance de cambiar eso. Entonces, continuando con la felicidad y la alegría, un saludo de cumpleaños al aire puro, y qué bueno que sigan, qué bueno que tengan el aguante para seguir a pesar de todo lo que sucede en los contextos socioambientales de distintos países. Y qué bueno que estén celebrando, porque eso significa que hay alegría dentro de todo lo que puede estar pasando. Hay una gota de esperanza que hay que mantenerla ahí. Y qué bueno que sigan. Van mis felicitaciones, va mi admiración completa y va todo mi cariño. Porque sí, les quiero mucho y les extraño. Eso, desde acá, un abrazo, muchas felicidades y continúen con el trabajo, porque es completamente necesario generar estos espacios que promuevan la transformación en nuestras formas de vivir. Si no, no se puede, no hay de otra, decía un amigo por ahí. Cambiar la forma de vivir o no hay de otra. Un abrazo, muchas felicidades, les quiero mucho. Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El general en jefe del ejército.

continuamos en este aire puro, recordando, celebrando estos 13 años, como decía ahí el compita Elomar en su saludo que nos mandaba, estamos celebrando porque igual nos queda alegría en nuestros corazoncitos, pues así que tenemos unos corazoncitos sanos, según la medicina china eso quiere decir que estamos sanites, y si el corazón está sano, el resto del organismo también puede estar sanito, y eso nos da fuerza para poder hacer otras cosas y enfrentar también todo lo que nos quieren imponer. Y continuamos entonces con más compañeris airepurenses. Tenemos al teléfono a la Lore, una compañerita muy querida y que nos sigue aportando con su conocimiento y sus saberes a lo largo de este aire puro. ¿Cómo está, compita? Hola, Melo, hola, Checho, hola, equipo aire puro, los que escuchan y los que están. Uh-huh. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños con la perseverancia, el aguante, la enseñanza, el compartir, tantas cosas, ¿no? Gracias, gracias. Y agradecer, pues, agradecer el encuentro, el compartir el camino, el nutrirlo, que es donde nos vamos encontrando, pues, para construir un poquito el cambio que queremos. Sí, ha sido bonito este compartir. Sí. Y pues, bueno, como le pedíamos ahí a todas las compañeras que nos ayuden también con una lectura de la realidad desde ahora, de cómo están viviendo la hora, en qué proceso están, qué cosas nos comentarían de repente si siguieran estando así en el equipo permanente del aire puro. Oh, tantas cosas. Sí, porque es un tiempo muy movido, ¿no? Como un tiempo donde pasan muchas cosas, donde también tenemos la sensación que hay que hacer muchas cosas. Y que estamos como un poco medio agotados por sostener, por empujar o por darle igual, o medio atontados por las condiciones que nos imponen de exceso de digitalidad, de confinamiento social selectivo, porque igual es selectivo, algunos los molestan más que otros, okay, en su movimiento. Entonces es súper intenso, pues, con la llegada de la primavera, así como que explosiona de una manera hermosa, y estamos como encerrados y también estamos medio explosionando, creo yo. No por algo explotamos en un octubre. Entonces, y llevar casi un año de un proceso de cambio igual, pues, yo creo que para nuestra zona, para nuestra biorregión, nuestro territorio, es distinto que para el resto del mundo este escenario mundial pandémico. Es distinto porque veníamos en otro ritmo social también de búsqueda de cambio. Y también de medio así como de estar en estado de emergencia. Entonces, hay como otro pulso que se está gatillando dentro de nosotros. Yo creo que eso es súper bueno, pero no por eso significa que, claro, que igual estemos medio cansados, porque no son 6 meses. Es más tiempo, seguramente. Pero hay un tremendo aprendizaje y como fortalecer las comunidades, saber que el instinto de lo que íbamos construyendo también no está tan alejado de lo que parece ser de verdad una respuesta con respecto a lo que comentaba Omar, y los cambios necesarios que siempre se han hablado desde el programa, desde las comunidades, desde los invitados, que hay un sistema que no va más, y que nosotros somos los agentes de cambio como para poder demandar el cambio de ese sistema. Y la construcción de nuestros espacios más colectivos también son las fortalezas en las que hay que apuntar. Es así que qué importante, algo que, bueno, se ha repetido igual en este espacio, de cómo estas distintas propuestas que se estaban haciendo desde los territorios, que han costado más encima, como que se hacían difíciles hace unos años atrás, ahora en estos momentos, como tú decías, hace un año atrás, que estamos como en estos procesos de transformaciones sociales con cuática en este territorio, han cobrado mucho más sentido, pues como que se han compartido más y como que se han valorado también más por un mayor número de la población. Sí, completamente, como que, claro, parece que no estábamos tan locos, ni eran así como unos tremendos molinos de viento, sino que a la larga es innecesario porque si no el sistema te aplasta literalmente. Entonces, igual eso es un buen tiempo, o sea, yo creo que todo trae sus complejidades, pero hay que saber verlo con los tiempos. Igual la gente se ha volcado hacia la tierra, y yo siento que ese ejercicio igual es sanador y muestra otras cosas. Se muestra como la semejanza, la diversidad, la relevancia de la vida, el valor del agua, el valor de los alimentos, el valor de la tierra, la desigualdad a la que estamos enfrentados en términos de vivienda, de condiciones familiares, laborales, económicas. Pues igual nos muestra una crudeza de la que estábamos un poco evadidos a través de la televisión y de sistemas de consumo que yo creo que nos falta mucho como para desaprender. O sea, las colas de los supermercados siguen siendo enormes. Como también creo que ahora tal vez viene el verdadero desafío para ver qué tan fuertes somos en verdad para enfrentar un cambio de sistema desde cada uno. Porque igual es trabajo. Creo que igual hay que tener voluntad para tratar de cambiar a beneficio de todos, además, no a beneficios individuales. Oiga, compañera, un gusto saludarla. Igualmente, pues. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se está viendo la ciudad desde la perspectiva de la organización? ¿Cómo se está viviendo eso ahí en Valparaíso? En general hay harta organización. Se vincularon, bueno, yo creo que como en todos los territorios, en torno a las ollas, en torno a los apañes solidarios de los sindicatos, los colectivos, como de las mujeres, de las feministas, de las trans, en sus propios grupos o nudos, de reconocerse y apañarse como iguales, como compañeros. Muchas microinstancias, que obviamente son pocas porque la desigualdad es brutal y hay territorios que están mucho más desarticulados que otros. Pero, y también creo, es todo, siento a ratos, un poco subterráneo, poco alumbrado, porque también hay como, estamos en un año eleccionario, entonces ya hay tanto de utilización política de esas condiciones. y se sabe, yo creo que igual esto es súper bueno, que se sabe que es como un botín, el capital del trabajo comunitario. Pero se ve lindo, o sea, a mí personalmente así como que desde lo que me ha motivado como en el último rato, me he vinculado como a la intención permanente de tratar de trabajar en el espacio público a través de la recuperación de los verdes, de las plantas, de la huerta, y ahí hay una motivación, hace una explosión gigante. De manejar el compost, de sembrar en las veredas, de que los vecinos quieren aprender, por ejemplo, cuando antes era muy difícil que llegaran a un taller, llegaban, pero no todos los necesarios del territorio. Entonces yo creo que eso está re bueno. Qué bacán. Eso es hermoso. Qué bueno. Valparaíso tiene dos modelos, el plan y la ciudad, son súper distintos, o sea, como el centro y los cerros. Claro. Perdón. Qué buena esa que nos comentas, porque que hemos visto igual en otros espacios como las huertas se han hecho repotentes, pero plantearse desde la recuperación del espacio público y que más encima los vecinos y vecinas como que se motiven más, debe ser la mansa experiencia igual, pues como se nota ahí una transformación re importante. Sí, pues porque igual es comunidad y aparecen, yo creo, otras cosas. Encontrarse en esos espacios con el vecino es súper potente. Igual yo creo que está muy incipiente aún, como está partiendo, y el tema es cómo sostenerlo, porque siempre en esas prácticas es cómo se sostiene. Pero yo creo que ya la olla ahí venía haciendo un tremendo trabajo. Las ollas igual se han sostenido en todo este rato. Y las organizaciones que existían desde antes, desde el 18, territorios que estaban activados desde antes, también son un tremendo aporte y un tremendo aprendizaje. Eso, qué bacán Qué bacán que se esté dando de esa manera. Y no sé, pues si nos, de repente nos queréis comentar algo más de esa experiencia de la recuperación de espacios públicos, huerto en veredas, como algo más que te haya parecido como interesante de esa experiencia. Mira, yo creo que es un poco habitar el territorio, ¿sí? Como tal vez de cuestionarse como los entornos más cercanos que tienes, tal vez antes por, no sé, pues ir como a otro lugar, ir al mall, ir a lugares más distanciados, estaban súper desatendidos. Hay un montón de espacios en toda la ciudad, pues, la ciudad está llena de bordes de tierra y de calle, por todos lados. Y esos espacios pequeñitos están siendo espacios de encuentro. Creo que invitar a la gente a que se empodere nomás, pues, y empiece a plantear, a intervenir las veredas, a plantar afuera, y el resto de las cosas van a ir apareciendo, porque al final te vas encontrando con otros en la práctica. Yo creo que eso es como el ejercicio, al final, encontrarse, ¿no? Volver a encontrarse, encontrarse en la calle, encontrarse en el territorio. Y pasa un poco en todo orden de cosas. Se han activado las microeconomías en los barrios, por ejemplo, de vecinos que venden cosas y sistemas de movimiento de alimentos, lo micro, y eso también es relacionarte, son otras economías, pues, economías más locales. Todas esas invitaciones a reconectarse y a mirarse como en el micro, yo creo que están súper buenas. Entonces, como conectarse con su territorio, con sus vecinos. Esa, qué bacán, qué hermosos mensajes que nos dejan para seguir activando desde ahí, pues, y como ahora más encima que se nos está asomando la primavera, todas sus flores, más encima que cayó más agüita que el año pasado, entonces se ven algunas plantitas silvestres que el año pasado no se vieron, que las perdimos, ahora como que se volvieron a activar esa semilla, entonces de repente ahí, pues, como las semillas que estaban dormidas y se activaron, también el resto de los seres que habitamos los territorios parece que está pasando algo similar. Sí, qué increíble eso. Yo creo que es muy cierto. Sí, estamos espejados por esta naturaleza que nos está echando el medio, la media alumbrada para el camino que nos toca en todo caso. Hay que poder seguir esa luz. Qué bacán, qué hermoso. Muchas gracias, compita, por poder darse este tiempito de conversar con nosotros y de escuchar ahí sus reflexiones. Siempre es muy hermoso las invitaciones que nos hace. Sus conocimientos de la huerta son maravillosos y han nutrido mucho este espacio, así que se agradece mucho que nos pueda seguir aportando desde ahí y que siga siendo parte de este espacio radial. Hoy agradecerlos a ustedes por también como por abrir ese camino, ¿no? Yo creo que es como que el aire puro es como que va abriendo un surco en el camino, como para que vayan germinando también las semillas y vaya ahí decantando la agüita y el nutrimiento que se necesita como para construir el cambio desde todos los frentes, porque al final es súper diverso también. O sea, como que con muchas cosas, muchas voluntades, muchas visiones que confluyen para sostener el cambio. Y en ese surco nos vamos alimentando todos finalmente, ese acolchado que se está produciendo en esa diversidad. ¡Qué hermoso! Un abrazote grande. Muchos abrazos, mucho cariño ahí, que estén muy bien. Se le quiere un montón por acá y se le extraña también de encontrarse ahí en lo físico. Y ya nos vamos a abrazar, unos abrazos pegotes así interminables. Sí, qué bacán. Ya, pues muchas gracias. Le mandamos muchos cariños. Chao. Ahí teníamos entonces la voz de nuestra compañera, nuestra compa Lore. Muchos cariños, amiga. Chipus, nos querían plantación, pero somos bosque nativo, así que en esa diversidad, en esa configuración de la lucha, queremos saludar al Colectivo Ecológico de Acción y que hacen una canción que es al TPP-11 a propósito de toda esta campaña que hay, este resurgimiento, este interés de resurgir el TPP. Nuestra compañera Dedos Verde ahí a través del MAT, del Movimiento por el Agua y los Territorios, manda esta canción, así que la queremos compartir con ustedes. Esto es Aire Puro, compas. sin amor esta lucha capaz que nos termina haciendo pelear entre todas nosotros. Entonces, harto amor, el amor es revolucionario, así que mucho, mucho cariño para todas las personas que están escuchando, sobre todo para aquellas que salieron a la calle en estos días de 11 de septiembre y que fueron golpeadas por los pacos, amedrentadas, que les lanzaron lacrimógena como al compa ahí en Villa Francia, 15 años, 14 años me parece que tiene, y le fracturaron la mandíbula, así que ese odio se transforme en rebeldía y que el amor nos haga crecer y nos haga transformarlo todo, cabras, cabros, cabris. Está aire puro. Ya lo de lo que dice Metro se sabe que es pura mentira. Transnacionales le pasan el moño a los cerdos, la politruquilla. Quieren dominarlo todo, incluso ponerle precio a la semilla. Cuacho culiao, te veo en la calle, no vaya a moverla tranquila. Diputado vendido que vota a favor, dale al pueblo la explicación. ¿Cómo es que esto benefició a la gente que votó a mi favor? Secretismo, planificación, TPP-11 es la perdición. Para la más pura nación, salir a la calle, no hay otra opción. Soberanía nacional, por encima la transnacional. Farmacéuticas lo sabrán, y los genéricos tardarán. Yo le digo no, no, no hace falta no, no al TPP-11 no. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. En el aire puro, a ver, por ahí, ahí sí, estamos de vuelta en el aire puro, compañeros. Un poco sabemos que lo que le queda a la dictadura democrática o a la democracia dictatorial, lo único que le queda es la fuerza de sus militares, de sus pacos. Nosotros nos tenemos el cariño, el amor y la amistad, el compañerismo. Y bueno, queremos ahora saludar a uno de los compañeros también fundadores del Aire Puro y a quien también le echamos de menos y lo queremos mucho. Así que un saludito ahí, René. ¿Cómo está, compañero? Tercer mes completo de cuarentena. Eso me tiene un poco trastornado, por llamarlo de alguna manera. No de mala forma, pero sí los tiempos, sí la estructura de la vida, todo. Pero como tengo dos hijos maravillosos y una compañera espectacular, eso ayuda como a pasar súper bien este encierro y a estar atento a todas las cosas que están pasando y escuchándolo como súper emocionado el aire puro, la verdad, por todas las voces y todos los mensajes que han salido. Sí, está bonito todo lo que han mandado, como te decía ahí en por interno, es como que nos hace bien el aire puro, nos sana de alguna manera, como que hacer este espacio radial nos sana, y hoy día en particular, después de un 11 de septiembre más encima, escuchar toda esa reflexión y todo ese Nehuen que nos mandan, bacán, pues bacán, nutre un montón. Sí, pues, sí. Sí, de hecho estaba pensando como en qué poder aportar después de escuchar todas esas palabras. Después de este 13º año de aire puro, y como lo que me ha dado vuelta es como las personas que he tenido la posibilidad de conocer en el aire puro, obviamente incluyéndoles a ustedes dos que están sacando y haciendo el aguante hace rato con el espacio en vivo. Entonces, escuchar a la Lore, escuchar a Lomar, escuchar a la Connie, a la Chispi, al Edgardo, y acordarse, no sé, del Manu, acordarse del Chapa y tanta gente más que de alguna manera u otra nos aportó, el Josu, en fin, tantos personajes y personajes que han salido. Yo cacho que es una de las cosas más valorables, porque a propósito de eso, como que la escuela Aire Puro, claro, pues es una escuela bien de educación popular, en el sentido que hay horizontalidad, tratamos de estar súper contextualizados con lo que está pasando en lo ambiental, en lo social, en lo político, porque entendemos que la realidad es complejísima, pero también entendemos que tenemos esa pedagogía de la esperanza de que sabemos que vamos a transformar todo. Ya se están transformando en distintos espacios, las experiencias de huerto que la Lore nos compartía, las experiencias de vida que nos decía el Omar desde otro territorio, porque esto está pasando no solo en Chile, sino que en distintos lados. En fin, las luchas territoriales y la importancia de la comunicación popular y de las mujeres fundamentalmente son parte de las reflexiones que dejan como este 13º aniversario de un Aire Puro, que tiene esa simbología que decía y tú, Mel, de ser un día después de un 11 de septiembre, que nunca se deja de vivir con dolor, pero también después del 18 de octubre del 2019 nadie nos quita, ni siquiera las motulaciones y el Estado funcionando a través del fascismo que se le conoce a una buena parte de la derecha. Nada nos quita esa posibilidad de colectivamente transformar todo esto, y es un camino que ya empezamos y no tiene vuelta, y por eso también están tan asustados y los fachos han salido con su violencia habitual, porque no tienen nada más para edificar un futuro que sea digno, que sea sin corrupción y que sea en condiciones claramente igualitarias para todas y todos. Es así, pues. Sí, pues como decíamos, aquí estamos pasando por un momento re álgido, pero tiene que ver con ese mismo activar que hemos tenido, pues como decía la Lore también en el bloque anterior, de cómo estas propuestas que se vienen pulsando hace harto rato están súper potentes ahora, entonces les asusta porque estamos tirando de abajo para abajo el sistema que nos quieren imponer. Sí, pues. Y también hay un tema, lo he escuchado harto y lo he visto un poco también, que es el tema de la pandemia de la salud mental, que ha significado todo esto, pues, o sea, un Estado súper violento, que tenemos 90 días más de estado de excepción, de toque de queda, no contratan al personal de salud, pero le suben un 20% el sueldo a los pagos. En fin, hay tanta cuestión que te enrabia, y que claramente esa rabia la tenemos que transformar en estas alternativas que, insisto, se están construyendo, y no tampoco desde el 18 de octubre, desde mucho tiempo antes. Pero lo que digo es que no tenemos que olvidar el tema de la pandemia de la salud mental, que también es un tema, la Chispi esbozó el tema de la violencia al interior del hogar, contra las mujeres especialmente, pero también contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces eso implica que también nos tenemos que hacer parte cargo de la salud mental. Y siento yo, es una hipótesis que no he corroborado científicamente, pero siento yo que parte de la salud mental, no, y también científicamente hay harta información, se sostiene a través del trabajo colectivo, se sostiene a través del trabajo en el territorio, a través de la participación en organizaciones comunitarias que te hagan sentido, si te hacen sentido el feminismo, el ambientalismo, la economía, en fin, hay tantas cuestiones y diversidad, el baile, la música, que eso es súper importante para la salud mental, pues no encapsularse tan en solitario, sino que ser capaz de colectivizar y de también de movilizar algunos afectos. Cuesta un poco, pero es súper importante, por los abracitos que decía la Loneley son súper importantes, pues yo cada cierto tiempo necesito ir a mis hijos y pedirle uno por todos los que me faltan, por ustedes, por mi familia, mi vieja, mi abuela, en fin. Entonces el llamado es, como parte de la salud mental también se cuida esta pandemia, colectivizando, conversando y dialogando, que son como los elementos centrales también que vemos en las comunidades, que no solo defienden su territorio, sino que construyen alternativas. Hay mucho diálogo, hay mucho respeto por las distintas sabidurías que se encuentran en esos espacios, así que a multiplicar y participar de esas instancias es como parte del llamado que siempre hacemos como el aire puro. Oiga, compañero, un gusto escuchar el análisis que usted está haciendo. Igualmente, pues. Oye, te quería preguntar por una actividad en particular, que no sé si la viviste o la alcanzaste a ver, que era no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero volantines por la memoria o algo así, que en Valparaíso, en varios cerros, se elevaron volantines con consigna y ese tipo de cosas. Te lo pregunto porque... Mira, dale. No alcancé a ver así como en vivo, pero sí desde el Instagram, desde el Facebook, del Espacio Santa Ana, del Parque Cintura, donde se levantaron hartos volantines, y es un parque que está recuperado por vecinas y vecinos del sector, que justamente sirve y es útil, entre muchos otros valores ecosistémicos, para que la gente se encuentre a hacer este tipo de actividades que también son con memoria, y como la Lore mencionaba, nos permite tener cierta medida de distancia física, pero hacer una cercanía social bien potente, que es lo que entendemos va a dar vuelta el tablero a la hegemonía del capital. Sí, porque yo lo que veía un poco la analogía que se hizo con las semillas que brotaron, que estaban ahí con paciencia en la tierra que brotaron, yo también veía un poco una analogía con este elevar nuestra memoria para que se vea, porque bueno, septiembre es necesario recordar, y a mi parecer, a propósito de cómo hemos vivido esta dictadura democrática, como decía yo hace un ratito, quizás este 11 de septiembre lo percibimos como conjunto, lo estamos percibiendo mucho más real, mucho más presente que antes, porque tenemos desaparecidas ahora, tenemos gente torturada, violada, gente asesinada, y los milicos en la calle. Po. Sí, pues, los milicos en la calle haciendo nada, con metralletas UCI, no, más que no haciendo nada, generando temor en la gente, pues esa es la idea de tener a los milicos en la calle haciendo eso, en vez de siendo útiles en otras cosas, que no sea haciendo mascarillas para la gente que no tiene recursos como lo han hecho en otras partes, poniendo su disposición a, no sé, pero no andar con armas vigilando a que la gente ande con su carneo, ¿no? Aparte que hay varios especialistas, entre ellos el Aníbal Vivaceta, que le he puesto harta atención, que trabaja en la Universidad de Valpo y que lo hemos entrevistado en el aire puro y en la radio Placer. Él habla de lo negativo que son las cuarentenas y que las medidas son otras, que son justamente las medidas que no se están tomando. Imagínate que ayer el ministro de Salud le pidió a la gente anotar en una agendita quién va a su casa para que, por si está enfermo, la trazabilidad, que es una hueá súper seria que tiene que abordarse todo este tema de la pandemia, está asumido completamente a la chacota, porque lo que le interesa es controlar a la población más que controlar el virus, que le está sirviendo mucho a seguir con sus intereses. Lucio Cuenca nos mencionó también en una entrevista que se han multiplicado las iniciativas que van al servicio de evaluación de impacto ambiental, porque las industrias entienden que la doctrina del shock es donde es el escenario como ideal para llevar a cabo sus fechorías, y digo sus fechorías porque tienen una exclusividad económica súper egoísta por sobre la devastación ambiental y las desigualdades sociales que siembran. Sí, pues en esa estamos, está ahí intensa la cosa, poniéndole igual, y nada, pues René, vamos a ir cerrando un poco este bloque, porque tenemos una entrevista igual, este aire puro no es solo como compartir con aires purenses y recordar y celebrar estos 13 años de aire puro, sino que igual tenemos una entrevistita sobre una situación que está pasando en Peñalolén, con una inmobiliaria que está destrozando un bosque nativo, y hay mucha gente organizada en defensa del territorio. Así que si se quiere quedar para ese bloque, igual sería bacán. Como... Mira, no, yo me tengo que ir, pero ¿puedo decir dos cositas chiquititas? Dele, por supuesto. Una es solidarizar, no solo desde el aire puro, sino que desde la Radio Placer y de la red de medios, con la radio Lafken Mahuida, que en Valdivia fue atacada con bombas Molotov por sujetos de extrema derecha o contratados por la extrema derecha claramente, pues les interesa silenciar las otras voces y los megáfonos que permiten la amplitud de la llegada de esas otras voces. Así que un abrazote súper solidario con las compañeras y compañeros que levantan ese medio. Eso por un lado. Y por otro lado, así como dijo la Mel, que también los conflictos no cesan, entonces en este espacio también nos tenemos que vincular con lo que está pasando. Una invitación, así como de actividades, el sábado 26 de septiembre, no me acuerdo si a las 6 de la tarde, pero está en las redes sociales del Movimiento Agua y Territorio de la Quinta, se va a realizar una asamblea territorial Quinta Región por el Buen Vivir, para un poco cachar cómo estamos defendiendo nuestros territorios, cómo estamos construyendo las alternativas para tejer las redes necesarias para sostener este ataque fascista, este ataque del capital, este ataque represivo que vamos a tener, porque sabemos que vamos por buen camino. Así que eso, hermanazos y hermanazas, un abrazo gigantesco. Larga vida al aire puro. Sí, larga vida para este espacio. Te agradecemos un montón porque eres de los fundadores que va quedando ahí más activo en el equipo del aire puro. Entonces se agradece a ti un montón todos estos años de organización y de ponerle bueno a las comunicaciones radiales y a la visibilización de todas estas problemáticas y de todas estas alternativas de vida también. Bacán. Eso, un abrazote, se hace lo que se puede y se debe. Muchos abrazos, muchas gracias, René, muchos cariños también, abrazos. Cariñotes, chau, chau. Bueno, ahí teníamos a nuestro compañero, nos vamos a ir ahora con Banda Rebelde, Los Elegidos de Antofagasta, unos Tinku Rebelde pa la mente, así que nos estamos escuchando, compa. Thank you. Saraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Continuamos en este Aire Puro 656, celebrando, conmemorando, recordando estos 13 años de programa radial donde intentamos visibilizar problemáticas sociopolítico-ambientales y también alternativas de vida contra este sistema capitalista neoliberal. Y si bien estuvimos dándole harto a los saludos y reflexiones a través de nuestros compas del programa, queremos no dejar de lado visibilizar y abrir los micrófonos a distintas problemáticas que siguen pasando lamentablemente en muchos territorios. Y hace un ratito teníamos pendiente conversar con algunas de las personas que se están activando allá en Peñalolén, en la precordillera, donde una inmobiliaria ha arrasado con bosque nativo y pretende ponerse ahí en ese lugar. Entonces, para eso tenemos de contacto a Edu del colectivo Viento Sur y también ahora parte de Emergencia Precordillera, para que nos cuente ahí pues todo lo que está pasando, nos informe y también nos alerte para ver cómo podemos aportar desde los distintos territorios. ¿Cómo está, Edu? Hola, Melanie, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de amplificar, ¿no es cierto?, las demandas de tantos territorios y en particular ahora la nuestra. Efectivamente, además mandamos un saludo del colectivo Viento Sur por el aniversario del programa. Saludos a toda la gente de la radio. Las demandas, las luchas de las comunidades. Nosotros somos además parte, en términos permanentes, digamos, del Movimiento por el Agua y los Territorios, del MAT, y ahí y en otros espacios nacionales e internacionales también estamos dando luchas en muchos ámbitos, acompañando y trabajando horizontalmente con comunidades de todos los territorios en los que nos hemos involucrado. Buenísimo. Sí, pues ahí nosotros, como Aire Puro, también parte del MAT, hemos estado un poco compartiendo con más gente del colectivo Viento Sur y le agradecemos un montón las labores que hacen. Y bueno, como comentábamos, la idea de este contacto telefónico es para que nos cuente esta alerta que nos llegó hace un tiempito, unas semanitas atrás, de la devastación que se está haciendo con la precordillera. Vimos unos videos por ahí, cómo las máquinas arrasaban con todo eso. Entonces, si nos puede contar las problemáticas, identificar actores también, todo lo que le parezca pertinente comunicar a través de este medio. Ya, pues muchas gracias. Mira, nosotros estamos trabajando hace hartos años en los Pelsos de Cordillera. En lo permanente hemos desarrollado varias iniciativas de educación ambiental para visibilizar y también transmitir el valor que tiene la precordillera, en particular el bosque esclerófilo característico de toda la zona central. Que tiene mayor valor en la precordillera por todas las funciones ambientales, de bienestar ambiental y natural que ofrece este bosque, rico biodiversidad en primer lugar, fauna y flora, una enorme diversidad de aves y también algunos mamíferos y bueno, mucha vida en el suelo vegetal, pero también con sus bosques característicos de fundamentalmente espinos, litres, quillay y algunas otras especies, que además de esta biodiversidad, como te contaba, provee de funciones ambientales como la infiltración de agua y lluvia, fundamental en Santiago, en tiempos de cambio climático, de impacto climático intenso, que concentra las pocas lluvias, las concentra en lluvias que a veces son torrenciales, ¿no es cierto?, que generan inundaciones, muchas veces aluviones también, y el bosque y su suelo cumplen un rol fundamental en la infiltración de estas aguas. para toda la cuenca. Además, la función que cumple en materia de ventilación en una cuenca muy contaminada, una de las ciudades más contaminadas de América Latina, que significa la muerte de varios miles de personas cada año producto de la contaminación y de enfermedades broncopulmonares que se concentran. Todos esos impactos ambientales, tanto las inundaciones, los aluviones, como las muertes y enfermedades por contaminación, se concentran además en las poblaciones más pobres. Es decir, está asociado también a una injusticia ambiental tremenda. Al mismo tiempo, la precordillera le brinda a la población, sobre todo a las poblaciones precordilleranas y en nuestra comuna, en Peñalolén, a quienes no tienen espacios públicos adecuados, posibilidades de recreación y belleza escénica que son realmente únicos. Y bueno, hemos estado en esas luchas y nos hemos tenido que enfrentar en casos particulares como este a la acción fundamentalmente de las inmobiliarias que solo buscan el lucro. Aquí hacemos una distinción con los casos que ha habido de proyectos de vivienda social, ya que no han sido pocos, es una comuna con mucho déficit de vivienda, pero en este caso estamos hablando de enormes proyectos de vivienda ABC1, que solo buscan, como decíamos, el lucro de estas grandes inmobiliarias, y en particular ahora estamos enfrentando a este proyecto de la inmobiliaria Pocuro, una empresa que tiene prontuario en el país. Hay varios conflictos en el norte y en el sur y en el centro del país que han enfrentado a comunidades, a distintas comunidades, con la inmobiliaria Pocuro. En este caso se trata de 13 hectáreas cubiertas prácticamente por completo de bosque nativo, bosque esclerófilo, para construir 220 casas ABC1 en la comuna de Peñalolén, y en la parte alta, en lo que se denomina Peñalolén Alto. Y bueno, este proyecto lo veníamos siguiendo desde hace años, desde que supimos que tenían permiso de edificación, por ahí por el 2014. Levantamos denuncias a la superintendencia exigiendo que estos proyectos entraran, este y otros proyectos entraran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Logramos detener 3 proyectos de la inmobiliaria Macul el año 2016, porque precisamente los dividieron para eludir el sistema de evaluación de impacto ambiental. Este proyecto ingresó el año 2016 y nuevamente el 2017 con una nueva declaración de impacto ambiental. Es un proyecto de 3 hectáreas, por lo tanto superaba con creces las 7 hectáreas que obligan sí o sí a entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y empezaron en el año 2000, después de que fue aprobado esta declaración y no se acogió la solicitud, además de participación ciudadana, una solicitud que hicieron más de 90 personas y 2 personas jurídicas, entre ellas el colectivo Viento Sur, no se acogió la participación ciudadana. En septiembre del 2018 se aprobó la declaración de impacto ambiental y por lo tanto se emitió la resolución de calificación ambiental. Y empezaron a construir precisamente en octubre del 2019, a puertas del estallido social. Se movilizó la comunidad, un conjunto de vecinos y vecinas de Peñalolén Alto, nos movilizamos. Es ahí donde nació el movimiento Emergencia Precordillera. Pusimos recursos de protección y el proyecto fue acogido, digamos, el recurso de protección, no aceptado el recurso de protección, sino acogido a tramitación, y se dictó orden de no innovar por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, y por lo tanto ahí el proyecto quedó detenido. Vino el estallido social, mantuvimos la vigilancia sobre este proyecto que había empezado a destruir el bosque en esa ocasión. Vino la pandemia en marzo, ¿no es cierto?, sin que la Corte de Apelaciones todavía resolviera el fondo, digamos, del recurso, y esto ocurrió más o menos en mayo de este año, del 2020, La Corte de Apelaciones rechazó nuestro recurso de protección. Apelamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema en julio finalmente también reprodujo prácticamente sin ningún argumento nuevo el rechazo de la Corte de Apelaciones. Entonces, la empresa estaba legalmente autorizada para iniciar sus faenas, pero no podía porque estábamos en pandemia, había confinamiento en Peñalolén, y que fue levantado el lunes 24 de agosto, y ese mismo día, a las 8 de la mañana, estaban las máquinas comenzando nuevamente a destruir el bosque nativo. Nuevamente vecinas y vecinos nos movilizamos, ya y hubo manifestaciones, en fin, hubo algunas situaciones incluso algo violentas con las máquinas que estaban destruyendo. Y bueno, el resultado es que en una semana la empresa alcanzó a destruir prácticamente 4 hectáreas de bosque nativo de las 13 hectáreas que contempla el proyecto, y producto de las denuncias a la municipalidad por incumplimiento de medidas que están en la resolución de calificación ambiental, las faenas fueron paralizadas transitoriamente, y en esa situación estamos hoy día, ¿ya? En términos concretos, es un proyecto que se está desarrollando, la comunidad está muy movilizada, incluso se han unido otros grupos vecinales y comunitarios de Peñalolén Alto, y hoy día las faenas están sin embargo paralizadas por orden de la municipalidad, pero en cualquier minuto pueden reiniciarse. Esa es la situación actual, Melanie. Uy, Eduardo, te agradecemos un montón. Bueno, estamos con Eduardo del colectivo Viento Sur, del movimiento Emergencia Precordillera, y te agradecemos mucho la capacidad de síntesis que tienes y la capacidad explicativa también de contarnos. Mucha información, ¿eh? Pero esa es la situación. Maravilloso cómo nos fuiste relatando todo lo que ha pasado. Nos queda muy, muy claro también todo lo que está pasando, y nos alerta demasiado también la situación que se vive allá, sobre todo desde una reflexión de la construcción de viviendas para quienes tienen plata y para quienes no, es más difícil, y sobre todo que se venden como que fueran en lugares ambientales así lindos, pues no sé, como que te dicen, ¿no? Compra un departamento acá, una casa, para que estés en la cordillera, cerca de la naturaleza y todo eso, pero a consecuencia de una destrucción masiva de un ecosistema. Entonces, alerta mucho esa temática, pues, es impactante. Nosotros desde acá, desde otros territorios también, vemos cómo podríamos aportar, si nos puedes dar de repente un contacto ahí a través de las redes sociales, alguna acción que se está haciendo a futuro que se pueda aportar también. Por supuesto, este movimiento ha surgido de manera muy espontánea, y poco a poco hemos ido generando vínculos con otras problemáticas, también con otras comunidades y otros movimientos en torno al actuar codicioso, ¿no es cierto?, de la industria inmobiliaria, que es otra forma de extractivismo, en este caso un extractivismo más urbano, pero es parte del mismo modelo que conforman el extractivismo minero, forestal, acuicultor, ¿no es cierto? Es todo parte del mismo modelo, y es enormemente relevante que estas luchas las demos articulados, y con esta mirada siempre enfocados en los territorios y actuando localmente, pero con esta mirada que muestra que los cambios para realmente resolver estos conflictos tienen que ser de carácter estructural. Y por lo tanto tenemos que trabajar articuladamente desde el mundo socioambiental, pero también articulados con las otras problemáticas sociales derivadas del modelo neoliberal extractivista. Yo quería solamente agregar que esta mirada integral también nos hace muchas veces encontrar claves, ¿no es cierto?, para enfrentar las luchas más sectoriales, ¿ya? Hace poco la Comisión declaró a través de una resolución ilegales los planes de manejo que CONAF había extendido durante mucho tiempo, durante muchos años, a los grandes agricultores para que pudiesen traer bosque nativo sin necesidad de reforestar, ¿ya? En este caso se está extrayendo bosque nativo con el compromiso de eventualmente plantar árboles en otra zona para hacer casas, y para hacer casas, tal como dijiste tú, ABC1, es decir, casas de gente que no tiene en realidad la demanda habitacional, no hay gente sin casa, ¿ya? Y por otro lado, a esa misma gente se le vende, tal como dices tú, la naturaleza, y lo que se destruye para construir esas casas es precisamente naturaleza. Nosotros estamos enfocados entonces, dada esa experiencia en relación a la Contraloría, también estamos enfocando las posibilidades de frenar este proyecto y frenar también esta lógica destructiva en la precordillera Santiago. Estamos enfocándonos en los planes de manejo que extendió CONAF a esta y otras empresas para construir estos condominios en la precordillera, y estamos viendo si es posible declarar la ilegalidad de esos planes de manejo, ¿ya? Eso por un lado, y por otro lado estamos revisando también información que ha entregado la empresa Pocuro en su declaración, que por ejemplo en relación a la localización del proyecto en relación a la falla de San Ramón, ¿ya? Una falla sísmica que está aquí en la precordillera Santiago, que creemos que pueden ser claves también para poder frenar este proyecto y regular de una manera distinta, ¿ya? Y con otros criterios, las posibilidades de habitabilidad justa y sustentable en la precordillera Santiago. Buenísima, pues harta fuerza para esos procesos legales que sabemos que son tediosos y arduos también, pero que les han servido igual para poder ir frenando de alguna manera este proyecto. Así es. Como le decíamos, si nos puede dar alguna red social donde seguir también informándonos de este tema y ver también de alguna manera si alguien quisiera sumarse y aportar. De todas maneras, estamos en Facebook, tenemos una página que se llama Emergencia Precordillera. Entiendo que también, yo no me manejo mucho en las llamadas redes sociales, pero entiendo que también hay un Instagram y Twitter, creo que no, ya, pero como Viento Sur sí tenemos, no lo usamos mucho, digamos, pero sí también estamos en todas esas redes sociales como Colectivo Viento Sur y como Emergencia Precordillera. Lo que más estamos usando y que ha sido muy provechoso, digamos, mucha gente se ha ido sumando y haciendo seguimiento a la página Facebook de Emergencia Precordillera. Buenísima, te agradecemos un montón este contacto. Los micrófonos del programa Aire Puro de Radio Placer y de la Red de Medios de los Pueblos están totalmente disponibles para todo lo que necesiten difundir por este medio. Estamos en contacto y, como te digo, te agradecemos mucho este contacto, esta información y sobre todo la lucha de defensa territorial que están dando, que como tú decías, es algo que nos ayuda a toda la gente, pues no solamente ustedes ahí que están cercanos de ese territorio, sino que a todos nos ayuda para hacer una crítica a este modelo neoliberal. Muchas gracias, Melanie, y te reitero nuestro agradecimiento y felicitaciones al programa Aire Puro y a la Radio Placer. Muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Un abrazo, gracias. Sí, un abrazo, gracias. Ahí teníamos el contacto con Edu de Viento Sur, compañero que, bueno, como muchos otros, estamos ahí en parte del movimiento por las aguas de los territorios. Quería leerle un cartel que llevó una persona a una marcha que dice: nadie quiere asumir sus obligaciones ambientales, pero sí quieren ir de vacaciones donde abunda la naturaleza. Entonces, a pegarse las cachofazos, básicamente. Eso, sí, y nos vamos ya despidiendo de este Aire Puro extendido, versión extendida, porque estamos de celebración, entonces nos tomamos los micrófonos nomás. Sí, y no nos queremos ir sin sin recordar, sin nombrar lo que está ocurriendo en Colombia. Personas asesinadas por la policía, la violencia policial es reconocida en todas partes. En Argentina también saltó la bronca, también se camotearon a los pacos por situaciones similares. Así que, bueno, aguante a toda la gente que está dando la cara, porque es importante, pues, cabris. Está ocurriendo, está pasando en todos lados, que nos estamos rebelando contra la autoridad. Y eso es algo súper bueno. Básicamente es bueno. Así que, nada, yo por mi parte me despido. Nos vamos a ir luego con una canción en la cual está Almeida de la Rhythm, por eso la puse, ¿ya? Y se llama From the Ghetto, desde el ghetto, Bombo Crespo, con caracterización de Almeida y Energizer. Así que esta es para bailarla. Esa, bacán, nos vamos bailando, celebrando de alguna manera, con los corazoncitos hinchados por acá, por todos los saludos y todos los agradecimientos que llegan. Agradecemos nosotros porque las comunidades confían en este medio para poder difundir todo lo que está sucediendo. Seguimos en la lucha, seguimos en la organización, en la rebeldía y en la lucha con todas las propuestas de vida posible. Así que aguanta ahí para todos lados. Esto fue Aire Puro en su versión 656 y en su aniversario de 13 años. Original Road Boy, Original Vibra Style, la Vibra Style Yaman. Yes, I. Díselo. From the ghetto, from the ghetto. Esto pa' la calle sonando con respeto. Batí por lo que pasa, por eso yo le meto. Haciendo buena music, un ritmo yo concreto. Again. From the ghetto, from the ghetto, from the ghetto. Esto pa' la calle sonando con respeto. Aquí por lo que pasa, por eso yo le meto. Haciendo buena music, un ritmo yo concreto. Listen. Suaga, pues si lo original. Raga, raga, movie sonando como bala. Lírica del barrio, vivencia, compártela. Si esto no te gusta, podés hacerla vaya. Listen. Rababam, rababam. Bam, bam, bam, bam, ra-da-dam, ra-da-dam, ra-da-dam, dam. Esto pa' que mamá, dime, dime dónde están. Lo que le gusta escuchar, lo que le gusta bailar. Ra-ba-bam, ra-ba-bam, ra-ba-bam, bam. Ra-da-dam, ra-da-dam, ra-da-dam, dam. Esto pa' que mamá, dime, dime dónde están. Lo que le gusta escuchar, lo que le gusta danzar. Lo que suena soy la música que sienten y lo gocen. Como dice Teco Calde, para que retosen. Original del ghetto, represento con mi voz. Dando la señal, buena vibra sin reproche. Eso, eso, eso, ey, ey, ok, ya, yeah. Del ghetto, del ghetto, del ghetto, del ghetto, del ghetto. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Ya, ya, ya. Me quedo sola, se prende toda la sapie. Bailo al espejo ocupando tu boxer. Qué buena manera de gozarme la noche. Practico hacerme trance escuchando de noise. Reggae respect, no competition. De la cuina no aprendió que no, no, no la escucho. En el pista la niña me traga siempre brillando leve. Ya casi tú quieres como baila y saca la caja en el boom. Bajo la moon, si no sale de room. Bailonga la segunda en el room. Haciéndola cool, activa y a full. Consagra y sin miedo platilla hoy azul. Para de cabezas en la colcha en esta rosel. Si quiero salir tomo bici para 12. Claro que sí, hay que ejercitar la napier. Pero por fin no te enamores si me pongo napier. Mira bien, ¿quién somos? La niña del case del gueto. Y al mira bien, ¿quién somos? La niña del gueto, del gueto. From the ghetto, from the ghetto, from the ghetto. Esto es pa' la calle sonando con respeto. Activa lo que pasa, por eso yo le meto. Haciendo buena music con ritmo yo concreto. Listen, ghetto, ghetto, ghetto. Esto es pa' la calle sonando con respeto. Activa lo que pasa, por eso yo le meto. Haciendo buena music con ritmo yo concreto. Listen. Listen, listen now. Bar Paradise representing. Se gritan, nan, nan, hey. Caminando con el celo, paseando de cerro a cerro. Oh, oh, oh, oh. Eliminando malas vibras, solo de lo bueno me aferro. Oh, oh, oh. Con el ghetto de la pobla, de la calle, de la vía. Trajimos música caribeña para que te pares de la silla. Pero hecho en su taca, por eso que este ritmo brilla. Sonando de una forma sencilla. Andamos traficando arte por todas partes. De Barbo para la capital de la tierra, para Marte. Conmigo no se peguen el descarte. Hoy ando con un flow de king, como si fuera. fuera Vice Cartel. Arde la party cuando se hace live session. La cuina bailando lo maneja el session. Esta noche el cielo será el techo. Siempre enfocado para arriba, para adelante, firme y derecho. No, no, no. Ya nadie puede pararme. Por eso voy yo siempre fuerte para adelante. Y fan del ghetto, fan del ghetto, fan del ghetto. Esto es para la calle sonando con respeto. Activo lo que pasa, por eso yo le meto. Creando buena music con ritmo yo concreto. Ey, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. Esto es para la calle sonando con respeto. Activo lo que pasa, por eso yo le meto. Creando buena music con ritmo yo concreto. Ey, yeah, yeah, yeah, yeah. La danza al conecta está activa. I'm not a motherfucking gangster. All paradise. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.